Hablamos ahora en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, con nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, de la página monasteriodecultura.com. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola José, muy bien, ¿y vos? Pues estupendo, además nos has traído una jugosa selección de canciones, como siempre, para escucharla en los próximos minutos, empezando por esta canción que acaba de sonar, Super Orfeo, de la banda polaca Elvis Deluxe. En fin, no sabía que en Polonia había una escena de rock tan potente, ¿no? Polonia tiene muchísimos grupos underground que hay que reivindicar, sobre todo en el tema punk y crust. Hay muchísimos grupos, de hecho, estos Elvis Deluxe, hay miembros de bandas relativamente conocidas dentro de esta escena punk polaca, que además llevan muchos años compartiendo su música mediante seguidores como Megablood o Mediafire, compartiendo sus discos gratuitos. Entonces era, bueno, al encontrarme con este grupo, que además suenan, como habréis podido oír, o sea, suenan geniales, haciendo un stoner buenísimo a Locayus, me pareció una buena forma de reivindicar esas bandas o esta zona polaca, que creo que si la gente indaga un poco va a encontrar muchas buenas bandas. Además, en Bandcamp se dan formas para descubrir la música de diferentes escenas musicales. Por ejemplo, si uno hace clic en la etiqueta de Polonia, pues te aparecen el resto de bandas de ese país, o también cada grupo hace recomendaciones, ¿no? Son maneras de ir explorando ese número casi infinito de grupos que eligen esta plataforma para poner su música, tanto con copyright como con Creative Commons. Sí, sí, además, no solo Polonia, cualquier país que te muevas un poco, siempre hay una zona interesante. Yo creo que en todos sitios, como se dice por aquí, en todas partes cuestionabas. O sea, yo creo que en todos sitios se puede sacar algo. Muy bien, este era un tema del álbum Lazy, de esta banda de Polonia, Elvis Deluxe. Vamos ahora con el segundo tema de esta selección musical que nos trae nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, a cargo del grupo The Missing Leech. ¿Cómo podríamos presentar esta música? En un formato acústico y con mucho propósito satírico, ¿no? Sí, lo descubrí un poco por casualidad, revisando, yo creo que fue en la última venida de Daniel Johnston, si no me equivoco, estos chicos tocaron con ellos, y me llamó la atención el nombre, y al descubrir un poco la historia del grupo, llevan muchísimo tiempo, pero me andan muy buenos grupos, pero realmente fuera de Cataluña yo jamás los habría oído. O sea, han tocado con muchos grupos así grandes y no te lo esperas. Y es una banda muy curiosa. Es una pena, por ejemplo, no hablar catalán, porque lo poco que puedo intuir en las letras parece que tienen muy buena lírica. Y luego la música, pues, aparte de ser un folk muy costumbrista, muy de raíces, se abre mucho a muchas ramas dentro del disco. Merece mucha pena estos 10 temas de trompetes a Holanda, o como se diga, porque no tengo ni idea, pero ya digo que si podéis un poquito a indagar también en su discografía, vais a encontrar muchas cosas. Y por lo visto, por lo que he oído, el concierto está bastante trabajado. Pues vamos entonces con este tema, Us trobaré a faltar, de la banda catalana The Missing Leech. Aquells records tan grans que vam compartir plegats, l'enyorança sempre es mostra sense avisar. Eres molt bona persona, d'aquelles àvies que es recorden. El teu marit era ideal, tot un senyor d'aquells com cal. Sovint m'enyoro, a vegades ploro, com recordo tots els meus. Sovint m'enyoro, a vegades ploro, com recordo tots els meus. Us trobaré a faltar, us trobarem a faltar. Aquells records tan grans que vam compartir plegats, l'enyorança sempre es mostra sense avisar. Eres molt bona persona, d'aquelles àvies que es recorden. El teu marit era ideal, tot un senyor d'aquells com cal. Sovint m'enyoro, a vegades ploro, com recordo tots els meus. Sovint m'enyoro, a vegades ploro, com recordo tots els meus. Us trobaré a faltar, us trobaré a faltar, us trobarem a faltar. Us trobaré a faltar, us trobaré a faltar, us trobarem a faltar. Y bueno, Alfonso, de alguna u otra manera hemos vuelto a mencionar aquí el nombre de ese cantautor maldito estadounidense, Daniel Johnston. Por un lado está ese estupendo recopilatorio de versiones en el que 18 bandas le rinden homenaje. Ese trabajo se puede descargar desde Bandcamp bajo licencia Creative Commons, es coloreando a Daniel Johnston. Y por otro, hoy lo que ha sonado es un tema de una banda que ha hecho de telonera de este cantautor, The Missing Leech, con este tema Us trobaré a faltar, de su EP Trompetas para Holanda. Y en fin, Alfonso, podemos decir entonces de alguna manera que Daniel Johnston ha creado escuela, ¿no?, dentro del pop rock alternativo. Yo creo que sí, además cada vez en este país se le reivindica más, porque bueno, el recuperatorio que ha salido de la nada, de un grupo de fans anónimos de Granada, que han conseguido reunir a 18 bandas, como bien habéis oído, bueno, supongo que tú sí que habrás escuchado y tus oyentes, el listado de bandas que tiene ese disco, cuántos recuperatorios nacionales lo quisieran, y es una manera casi altruista de reivindicar a este artista, que yo creo que es un, aunque se le considera un maldito, yo creo que sí que tiene un buen número de seguidores dentro de España y fuera de la península y del país, como que se empieza a tener más en cuenta. Muy bien, pues hasta aquí este inciso sobre Daniel Johnston a raíz de haber escuchado la música de esta banda que hizo de telonera suya, The Missing Leech. Seguimos con esta selección de canciones de grupos promocionados en la página monasteriodecultura.com. Vamos con Ceremony y su canción The Gallow, y en un momentito la comentamos, Alfonso. Perfecto. Ambiente, isla. Find me on the needle of the sun. Find me on the me on the middle of the soap. You find me on the middle of the soap. You find me on the middle of the soap. You find me on the middle of the soap. You find me on the middle of the soap. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio. Hemos escuchado la canción The Gallow del grupo Ceremony. En fin, Alfonso, el nombre de esta banda es un juego de palabras, ¿no? Entre ceremonia y money, dinero en inglés. Sí, sí. Además, hace una mezcla, como habéis podido escuchar, bastante curiosa. Y podemos encontrar esta canción en el EP CMY, con ese aire ochentero, ¿no? Podemos decir. Sí, es que este disco es bastante peculiar. Yo recomiendo a toda persona que pueda, que de hecho son sistemas bastante cortitos, además es bastante llevadero. He hecho una vida este disco porque tiene... Le va a recordar muchas cosas. Tiene una parte de música de los 60, tiene una parte que es más tropical, como incluso partes que parece te puede recordar algo de Calypso. Es un grupo de Baleares. Si alguien tiene una suerte de las islas, el 7, si no me equivoco, el 7 de julio hay un festival allí que toca Mujeres, Beach, también se me metió por aquí alguna vez, y Ceremony, entre otros artistas. Muy baratito y tiene muy buena pinta. Estupendo, nos apuntamos esa fecha. Va a estar difícil pasar por allí, pero seguro que algún lector sí que tiene, algún oyente sí que tiene la oportunidad. Pues nada, en esta ocasión tenemos una selección de 5 canciones de estos grupos promocionados en el Monasterio de Cultura. Vamos ahora con Tigres Leones, que han sacado un single pues bastante llamativo, ¿no? También. Sí, además hace poquito estuvieron ahí en Vuestras Islas, si no me equivoco. Sí, y bueno, si algún oyente vuestro estuvo viéndolos, sabrán de lo que vamos a hablar, pero bueno. Tigres Leones, ya metimos hace tiempo en el monasterio su primera referencia, y hace poco estuvimos en contacto con Sonido Muchacho. Madrid se está moviendo ahora mucho a nivel alternativo y underground, y hay bastante promotoras, conciertos e incluso, bueno, pequeños sellos que están promocionando la música gratuita, y los conciertos a muy buen precio. Por ejemplo, la Fonoteca, son conciertos muy baratitos, y o estos Sonido Muchacho, que por lo que me estuvieron contando, van a apostar mucho por el single en vinilo. Y además, bueno, van a editar bandas, ellos consideran bastante peculiares. Yo aconsejo que pasen por su página, la página de Sonido Muchacho, y la gente esté un poco informada de este colectivo. Pues estos dos temas de Tigres Leones, que pertenecen al single que se llama Arder, salieron hace muy poquito, pero el resultado es muy muy llamativo. Yo digo que además, si se puede ver en directo, siempre es mucho mejor, sobre todo en este caso. Pues vamos con la segunda canción del single de la banda Tigres Leones para el sello Sonido Muchacho. Es este tema, Baila. Thank you. Yo diría, Alfonso, que lo que destaca, entre otras cosas, especialmente en la música de Tigres Leones, es ese uso que hacen de los instrumentos acústicos, ¿no? Algo de eso se nota en esta canción Baila, de su single Arder Bailar. Sí, es a lo que voy. No hace falta tener unos grandes amplificadores ni mucha producción de crack. Con muy poco se puede hacer muy buen sonido. Si te dicen que es un grupo acústico, no te imaginas esto. Es algo muy, bueno, una mezcla muy curiosa y que merece mucho la pena prestar atención a estos detalles. Y vamos llegando ya al final. Tenemos por último un tema de la banda The Destroyed Room, pero antes de eso hay una fecha en próximos días que nos querías comentar, ¿no? Un concierto en el que participa la banda Phantom Crest, que ustedes siguen a menudo y que ya ha sonado aquí en el programa en alguna ocasión. Sí, bueno, Phantom Crest además este mes sacaron el nuevo single, la nueva demo, está en monasterio, como se lo grabamos nosotros y lo editamos nosotros. Ahí iba a pasarse, se llama The Night, el single, y bueno, pues sigue un poco en su línea. Y ahora el 25 de mayo hay un montón de ofertas, que se va a hacer una cosa que se llama Desde Noche Toledana, va a haber toda la noche conciertos por las calles de Toledo. Van a venir muchos artistas de fuera. Nosotros, entre esos conciertos, vamos a intentar meter un par de grupos. Y aparte, en ciertos locales se van a hacer conciertos paralelos a estas actividades callejeras. Por ejemplo, vino Bus, más allá de esos grupos que todos conocemos de español, porque viene aquí también a poder tocar un bar. Y luego hay un concierto múltiple de tres bandas de aquí de Toledo, que yo es lo que más recomiendo de esta noche. Tocan California 82, que es un grupo de aquí que hace hipoglam, muy, muy peculiar, es muy bueno. Toca Phantom Crest, con su peculiar sonido de mugre y tal. Y luego toca otros que nosotros también queremos mucho de aquí, que son Titular Mad. Es un grupo muy tipo Helicopter, Turbo Negro, de rock and roll, tipo escandinavo, pero pasado de vuelta. En español, y bueno, va a ser una noche muy barata, además, no recuerdo el precio mismo, pero no era muy caro. Y son tres bandas que va a ser un concierto potente y que va a merecer mucho la pena. Pues dicho queda, gracias por estar con nosotros, Alfonso. Y si te parece, presentamos esta última canción que nos has traído. Se titula For the Ones Still Standing, de la banda The Destroyed Room, que cuenta con bastantes lanzamientos colgados en plataformas como Bandcamp. Por ejemplo, este es un tema sacado de su álbum The Magic Indian Scene. Así que, para concluir esta intervención, unas palabras sobre esta banda The Destroyed Room, si te parece, Alfonso. Por supuesto, encantado, porque además yo los considero parte del monasterio desde hace tiempo. The Destroyed Room se han autoeditado todo desde hace tiempo, llegando desde el 2009, sacando otra vez un sello propio en CD, y por fin han conseguido editar este, bueno, sacaron hace poco un single también, otro tema en vinilo, de Huge Mistakes. Y ahora han sacado este Magic Indian Scene. Bueno, si no me equivoco, lo sacaron a través de crowdfunding, que consiguieron parte del presupuesto. Y bueno, es una maravilla en concierto. Además, es una mezcla de folk, de punk. Son muy frescos, mucho banjo, muchas influencias que se dejan ver. Y de verdad, si escucháis este tema y os gusta, pasar por su Bandcamp o por su blog. Tienen un blog, creo que hay storyroom.blogspot.com, no recuerdo mal. Que van poniendo sus cosas, sus discos. Y Sergio, además, es el guitarrista. Es un chaval muy inquieto que de vez en cuando metían, recuerdo hace un par de años, metían ellos tapes, o sea, cassettes que ellos hacían para los viajes en furgoneta. cuando iban de un sitio a otro tocar, subían otras canciones de los grupos que ellos iban escuchando. Y para descarga como para escucha en streaming. Y era muy bonito, porque es como sentirte parte de un grupo que está dando viajando, que está, tú te ofrecen todo lo que hacen en sus viajes. Es una pasada. Pues ahí va a sonar entonces esta banda con esa notable discografía hasta la fecha, autoeditada y disponible en diferentes sitios de internet. The Distraught Room con su tema For the Ones Still Standing, para los que todavía quedan en pie, es el título en castellano de este tema, que nos lo ha traído nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino de la página monasteriodecultura.com. Ahí tienes un montón de reseñas de este tipo de discos, citas en directo y otras informaciones. Gracias, como siempre, Alfonso, por estar por aquí en Intangible 23. Un placer, como siempre. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos ha dejado unas impresiones muy positivas la música de esta banda, The Distraught Room, la habitación destruida. Este era su tema For the Ones Still Standing, de su nuevo álbum The Magic Indian Scene. Ha sido una de las recomendaciones que nos ha propuesto hoy nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino de la página Monasterio de Cultura. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en la web canariasahoraradio.com. En este programa Intangible 23, que ahora llega al punto de poner la grabación histórica, tenemos a la cantante Nora Bass con su tema Cow Bells, campanas de vaca. Girls, be careful nowadays when you meet a boy. He'll make love to you and say you're his pride and joy. Build castles in the air as for his talk you fall. You think you're hearing wedding bells, but they're not wedding bells at all. They're cowbells, just cowbells. When he thinks he loves but you, that's cowbells, just cowbells. When he says that he'll be true, and when he sighs, I love your eyes, you're such a sweet little thing. You're the first girl that I have ever kissed. Oh, listen, listen to the cowbells ring, those cowbells, never let them make you fall. When he says, dear, I promise you, when we're married, I'll support your mother too. That is not only cowbells, it's the whole cow and all. They're cowbells, just cowbells. Girlies say they hate the part. That's cowbells, just cowbells. When they say that they're afraid of the dark, beneath the trees, a boy says, please let's kiss. Why all this delay? He says, I am not that kind of a girl. Oh, if trees would only see you, hear them say that cowbell, just cowbell. They will make a fool of you. And in the parlor, if she sighs, please turn down the light because it hurts my eyes. That is not only cowbells, it's the cow's husband too. The cowbells, just cowbells. Fellows say they drink no more. That's cowbells, just cowbells. There are more drunks now than before. And now and then, though all the men swear liquor is not for sale, you can smell the stuff, and then they bluff. They tell you that it's only ginger ale. That's cowbell, just cowbell. Never let them make you fall. If some real nice bootlegging gent tells you gin, he says, is 99%. That is not only cowbells, but it's more alcohol. Campanas de vaca sería la traducción literal de cowbells, aunque el término correcto evidentemente es cencerros. Ese era el título de nuestra grabación histórica de hoy, interpretada por Nora Bass. Esta cantante vivió entre 1880 y 1928. Y aunque hemos escuchado esta música tan desenfadada, se la recuerda principalmente por sus actividades durante la Primera Guerra Mundial. Solía ir actuando delante de las tropas para subirles la moral, y su canción más famosa era una que se llama Over There. Pero nosotros la que hemos puesto aquí en la grabación histórica era esta, Cowbells. Y hace poco hablábamos en el programa con nuestro colaborador Yama Monsant, de oírparacreer.com sobre ese estupendo recopilatorio que ha publicado el sello virtual Scala en colaboración con el programa de Radio 3 Sismógrafo. No pudimos entonces poner ningún tema de dicho lanzamiento. Ahora sí que vamos a escuchar algo. Esta pieza de poco más de 3 minutos, Stanlow, a cargo de Antonyms. Electrónica, ambient, drone, minimalismo, esos son los estilos principales que aborda el recopilatorio Scala 2.3 que dicho sello virtual ha publicado recientemente en colaboración con el programa de Radio 3 Sismógrafo. Es un recopilatorio dividido en 3 volúmenes: agua, nieve y hielo. En el segundo, el de temática acuática, encontramos este tema de Antonyms titulado Stanlow. Y seguimos con nuestra selección musical ecléctica este martes en Intangible 23. Tenemos a continuación a una banda bastante curiosa, Miles for Monty, y este es su tema Mahavishnu. Thank you. Pues por si no teníamos idea de cuáles son las influencias principales de esta banda, The Miles for Monty Orchestra, este tema se titula Un Mahavishnu. Supongo que es un homenaje a la Mahavishnu Orchestra. Y esta banda, formada por Mark Domanico, Adam Bochman, Tim Rush y Nick Auriemmo, transita unos senderos similares, principalmente en formato acústico. Su álbum Music for Humans de la Miles for Monty Orchestra se puede descargar desde el archivo de internet. Originalmente aparecía en el año 2004, pero quedó descatalogado, y de ahí que pasados unos años hayan decidido emplear esta otra vía de difusión para que la gente tenga acceso a su música. Y seguimos en Intangible 23, ya viene el momento bizarro. Dale que te pego, el Dr. Phibbs aporreando su organillo y tocando la música de la película Psicosis, la partitura introductoria, compuesta al igual que el resto de esa banda sonora por Bernard Herrmann. Hoy tenemos un momento bizarro, muy breve, y que nos da otra muestra de esa vertiente tan estrambótica que tiene a menudo la electrónica dentro del netaudio, con este tema Bucaru de Swampy Boy. Ahí lo tienes, 30 segundos de electrónica chiptune, lo que también se conoce como música 8-bit, en nuestro momento bizarro de hoy, Bucaru de Swampy Boy, un tema incluido en su álbum Robot Love Story, la historia de amor de un robot. Es un lanzamiento del sello Sociopath Recordings, que la verdad es que tiene un catálogo bastante abultado a estas alturas, con 230 referencias hasta la fecha, o al menos ese era el número que hacía este trabajo de Swampy Boy. Y hace poco tuvimos en el programa a las Rosen Sisters, con esa grabación en directo en el Golden Festival a principios de este año 2012, versionando a Glenn Miller. A continuación escuchamos un tema algo distinto, pero la instrumentación es la misma. Se titula Summer Attic. Thank you. se escucha al público del Golden Festival haciendo palmas al ritmo de este tema Semeratic, interpretado por las Rosen Sisters, así que me imagino que la gente se lo estaba pasando bien. Hemos recurrido de nuevo a esas grabaciones en directo recogidas por la plataforma El Archivo de la Música Gratuita y que recogen todo el documento sonoro de dicho festival que se celebró a principios de año. Y terminamos ya con otro de los temas del disco de la Miles for Monty Orchestra. Nos ha gustado bastante la propuesta de esta formación y ahora sonará la composición titulada Who's Parrot? Thank you.